Bueno, se dio, Marcos, un domingo, un fin de semana perfecto tuviste, felicitaciones por el triunfo y el campeonato. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, la verdad que sí, muy contento, creo que bueno, es lo que uno siempre anhela, ¿no? Cuando empieza a correr es ganar una serie, se conforma con llegar cerca de la punta, con ganar una carrera y bueno, creo que el campeonato es el escalón más alto que uno puede anhelar y bueno, poder lograrlo, muy, muy feliz por eso. Bueno, ¿qué auto tuviste para la definición, Tremendo. Sí, la verdad que muy contundente, tuvimos un mal domingo en Tres Arroyos, como te comentaba el otro día, y bueno, a raíz de eso tuvimos un golpe fuerte atrás, nos rompe la cañonera, encontré un problema en la cañonera y bueno, junto a Marcelo Beñanzo hicimos una cañonera nueva, distinta, hicimos una reforma y bueno, ya no había más pruebas, así que nos vinimos para acá y bueno, cada vez que salíamos a pista fuimos evolucionando, cambiando, conociendo y bueno, terminamos para la prefinal de hacer un cambio. Creo que importante y bueno, se vio el resultado en pista. Cada vez que hacías diferencia aparecía el pescar y te neutralizaba la carrera y volvía todo a cero. Sí, es verdad, es verdad. Aparte Fede aceleraba muy bien de abajo, así que bueno, en un reinicio entré acelerando ya la recta y bueno, me apuró bastante acá, así que bueno, los otros me vienen más a la raya de sentencia y bueno, aseguré un poquito para quedar más tranquilo. Bueno, qué bueno tener todo este grupo de gente atrás, ¿no? Que provoque esa alegría después de este logro. Y creo que es lo más importante, creo que todos estos logros estando solo en la vida no servirían de nada, así que bueno, muy orgulloso de mi grupo de amigos, de grupo de trabajo que se conformó, obviamente mi familia, todo el TPT, Juan Villamayor, Gabriel Machalisky, sus hijos, la verdad que bueno, la vida es así, ¿no? Uno viene a las carreras y se empieza a ser conocido y termina haciendo grandes amistades y pasando vacaciones juntos y bueno, muy, muy orgulloso de todo eso. A seguir disfrutándolo, felicitaciones por el campeonato. Bueno, muchas gracias y bueno, se lo dedico a toda la categoría, está pasando un momento hermoso, estoy orgulloso de ser el campeón de esta categoría, una gran categoría, grandes protagonistas, ¿no? Compañeros, así que la verdad que muy, muy contento de haber vivido un año más acá en la categoría. Marcos Costas.